Se viene una competencia de freestyle que va a ser televisada por Canal 3, por la televisión pública pampeana. Está trabajando mucha gente en este evento, en esta competencia, que por supuesto cobra cierta importancia porque estamos recobrando cierta normalidad y las batallas de raperos, estas competencias, es algo que mueve mucha gente en la ciudad de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa. Hay este tipo de encuentros también en pequeñas localidades del interior. Vamos a estar hablando de este tema con Valentín De Suque. Él es parte del proyecto Fénix y uno de los organizadores de esta competencia. ¿Cómo estás, Valentín? Lautaro te saluda. Un placer estar acá en el programa y sí, estamos activando acá toda la movida relacionada con las batallas de freestyle. Y tenemos el torneo ese que hacemos en la plaza, que lo hacemos en el Parque Oliver, que bueno, la última vez tuvimos que hacerlo en la estación por cuestiones climáticas. Y bueno, ahora vamos a tener este evento con Canal 3 y bueno, va a estar muy lindo. ¿Esto cuándo va a ser, Valentín? ¿Cómo? ¿Cuándo va a ser el evento? El evento va a ser este viernes 17 y va a empezar a partir de las 4:30 de la tarde. Más o menos hasta las 6 va a durar el evento. Van a competir 16 freestylers de alrededor de toda La Pampa. Hay 7 representantes de Santa Rosa, que bueno, como una de las localidades más grandes, es la en donde hay más raperos también, ¿viste? Es medio lógico por ese lado. Después va a haber rapero de Pico, de Alpachiri, de Macachín, de Catriló, de Realicó, de Toay también. Y eso va a salir en vivo por la todo un poco. Eso va a salir en vivo por la televisión pública. Eso va a ser un programa en vivo por Canal 3, sí. Espectacular, buenísimo. Sí, va a estar muy lindo y bueno, se va a definir cuál es la idea de la competencia, se va a definir cuál es el municipio más rapero, uh-huh. Y a su vez el ganador de eso se va a ir a una competencia en Río Cuarto, en Córdoba. Buenísimo. ¿Cuántas localidades entonces? Va a estar muy lindo. ¿Cuántas localidades van a estar representadas? Ahora no tengo justo el papel, pero bueno, no importa. 8 localidades. Espectacular, muy bueno. 25 de mayo fue la que me faltó mencionar, que van a venir 2 chicos de allá. ¿Chicas también va a haber? Va a estar, el nombre artístico es Sancho de Espadas, de uh-huh. La chica, va a ser la representante de Alpachiri. Muy bien, muy bien. Después también habíamos invitado a una chica de Pico, pero bueno, por cuestiones personales tampoco había podido asistir. Bien, Valentín, ¿hace cuánto que estás metido en esta movida de la música urbana? Yo personalmente me empezó a gustar mucho la movida a partir de 2017. Pero yo participar como freestyler lo hacía con amigos y, o sea, ni loco iba a una plaza porque me daba vergüenza, viste, mostrarme ante mucha gente. Uh-huh. No fue hasta la pandemia, hasta 2020, que, bueno, se me ocurrió el proyecto de que hicimos el año pasado. Bueno, te cuento, por si no lo saben, el año pasado hicimos una liga de freestyle por streaming con la Fénix, en un estudio que tenía armado mi viejo, que lo tuvo que reinventar por todo el tema de la pandemia. Claro, claro. Entonces, bueno, con esa idea yo me metí a organizar la Fénix y, bueno, ahora este año quedamos solo yo y Liwe organizando la competencia. ¿Vos sos freestyler también? Sí, también freestyleo, me gusta ir a la plaza a competir y eso. Uh-huh. Soy más del lado competencia que del lado el lado rap, artístico. Me gusta mucho ir a las batallas. Muy bien, muy bien. ¿Y qué encontraste en el mundo del freestyle? ¿Qué te genera la vos? La verdad, encontré... siempre había querido vivirlo de cerca, o sea, vivirlo más del lado... en el lado plaza, porque yo siempre había rapeado, ponele, con amigos, en casas, viste, entre nosotros, gente que no rapeaba. Y cuando me hice amigo de Liwe, empecé a ir a competir, a todo eso, ¿viste? Lo vi más del lado y, bueno, conocí un montón de gente muy buena, ¿viste? Que cada uno te muestra su visión de la vida y está bueno eso también. Uh-huh. Poder compartir un espacio a través de la música, ¿no? Esto de claro, poder contarse sí. Historias, de poder decir lo que cada uno siente, expresarse. Es importante. No sé qué edad tenés vos, Valentín. Yo tengo 21 años. Ajá, muy bien. Yo tengo 21 y sí, está muy bueno poder expresarse. Y siento que con Fénix devolvemos un poco el espíritu de competencia, que es algo que se está, o sea, a veces se pierde cuando hay falta de, o sea, de falta de motivación para los competidores de acá, o sea, se hacen competencias, pero como que se pierde un poco el lado de competir, de medirse con alguien, claro, de tener, viste, del nivel. Sí, un contrapunto. Porque hay diferentes formas de verlo también, ¿viste? Uh-huh. Y todas las formas de verlo es respetable. Bien. ¿Desde dónde se va a realizar la transmisión? ¿Cuál es el lugar físico en donde van a estar el ustedes? El lugar en el Salón Medasur. Ah, bien, bien. Va a ser el evento, bueno, va a tener de todo. Va a haber 3 jurados, 16 competidores. Bueno, vamos a estar los 2 presentadores, que somos yo y Liwe. Bueno, y quienes quieran participar de como público, ¿cómo hacen? ¿Van directamente ahí? ¿Hay un aforo determinado? Público físico no va a poder haber, por cuestiones protocolares. Bueno, la idea era que sí, pero bueno, debido a que todavía como que no se miró desde ese lado, desde el inicio, va a ser únicamente por Canal 3. Muy bien. Perfecto. Pero sí, viste, va a estar lindo y bueno, van a estar también los competidores en la escena, así que de alguna forma no se pierde mucho y la sensación de falta de público. Claro. ¿Te animás a tirar un freestyle que diga Radio Kermés o que nos meta en un freestyle o no? A ver, ¿qué tan repentino sos? No estoy muy acostumbrado. bueno, para la próxima entonces. Para la próxima en una yo yendo ahí, sí, así medio a capela, no, me pones nervioso. Valentín, un fuerte abrazo y mucha suerte con esta competencia de freestyle que se va a realizar el próximo fin de semana en el Medasur. Es ahora, el viernes. El viernes tenemos la del Salón Medasur. Uh-huh. Y el domingo tenemos en el Parque Oliver, si nos permite el clima, sí, si no vamos a la estación, pero en el Parque Oliver creo que no se va a mover, tenemos la segunda fecha de la competencia de plaza, que bueno, es rango 4 de FMS, que es sería la liga más importante, es como no sé, la Copa Libertadores de fútbol. Es como, claro, sería más como la liga de Argentina. Ajá. Bueno, nosotros somos como una competencia para ascender a eso. Muy Hay bien. Muchas alrededor del país, pero nosotros somos una de ellas. Espectacular. Bueno, entonces viernes a través de Canal 3 lo pueden seguir y la competencia en vivo el y en directo el domingo en el Parque Oliver. Parque Oliver a presenciar la competencia y bueno, ahí puede competir cualquiera. Valentín, la última vez tuvimos 70 competidores con un día de lluvia terrible, así que fue muy lindo. Espectacular. Bueno, Valentín, te mandamos un fuerte abrazo y mucha suerte para lo que se viene. Dale. Muchísimas gracias a todos por la invitación y bueno, nada, un saludo a todos. Valentín de Suque, él es parte de Fénix Freestyle, organizador de esta competencia provincial que se va a estar realizando el viernes por la tarde en el Medasur y que todos ustedes pueden seguir a través de la pantalla de la televisión pública provincial.